Bien, en el marco de los de las actividades por el 24 de marzo, por el aniversario del golpe cívico-militar, desde el mismo viernes 24 está disponible para que la visiten todo el mundo la muestra Memorias Visuales, Memorias Sonoras, con la curaduría, montaje y diseño del espacio La Nube, que está a cargo de Diana Guzmán. Que Diana Guzmán es una amiga de la casa, así que le damos la bienvenida a Noticias con Mate. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Hola, Diana. Un gusto de que me llamen para saber de la muestra. Diana, contanos con qué nos podemos encontrar en el Museo Octavio de la Colina. Bueno, el día de la inauguración, que es cuando estaba más completa la muestra, porque hay dos piezas, digamos, que son como... Una es el audio que ahora creo que ya lo tiene el museo disponible para hacerlo escuchar a los visitantes y al público. Gustavo Contreras, que es parte de la instalación sonora de él, ¿no? Que acompaña un poco la obra de Ayelena Argañaraz, que está sobre el muro, es una pegatina sobre el muro, de estas pegatinas que nos tiene acostumbrados Ayelena, que andan por la ciudad, ¿no? Ayelén, como sabemos, trabaja con los desaparecidos y los espacios de la humanidad. Y la idea de este montaje, de esta curaduría, era que no nos quedemos solo con el golpe del 76, sino que nos vengamos un poco hacia esta parte. Por eso invitamos a Ayelén Argañaraz, que es alumna de La Nube, Gustavo Contreras, que este año comenzó, Jimena Vera Zaró, que también comenzó como estudiante, y mostrar un poco la obra del vuelo de Toto Guzmán, que es lo que más o menos mostramos todos los años, pero con un montaje distinto. Esa era un poco la idea, el romper con el diseño clásico y tradicional que hacemos normalmente, y romper un poco con esa visual y aumentarle a eso algo de sonido. Por eso la instalación de Gustavo Contreras. Jimena Vera Zaró presentó una instalación que es un fotomontaje realizado con diapositivas que van pasándose, y vos podés elegir con qué diapositiva te sacas una foto, ¿no? Está muy bueno porque la diapositiva se refleja en tu ropa, y o sea que formas parte de la obra, digamos, ¿no? Toda la apuesta estaba con esa intención, que el público terminara de cerrar la obra, y o sea que no sea un público pasivo, sino un público activo, que involucre al público de alguna manera a armar en su cabeza un cierre o algo para cualquiera de las piezas que se mostraban. Bien, Diana, ¿qué lugar le ocupa el arte en esto de concientizar acerca de la memoria, acerca de lo que fue el 24 de marzo y acerca de lo que nos pasa en general, ¿no? Digamos, porque ustedes toman a través de Ayelén casos que han pasado, que pasan en democracia también. Claro, claro. Mira, para mí el arte ocupa todos los lugares de la vida, es decir, a través del arte vos podés hacer que un chico que tiene otras capacidades trabaje de una manera que a lo mejor no trabaja en otra área. Hacer que la gente, el público, tome conciencia acerca de hechos de injusticia y de violaciones de derechos. O sea, el arte para mí ocupa todo. No sería mía la de ellas que le tienen que hacer esa pregunta, sino a la gente en realidad. Porque lo veo así. O sea, yo veo que desde el arte uno puede accionar de distintas maneras para hacer tomar conciencia sobre el daño ecológico de la megaminería, sobre las injusticias de todos los días, sobre los hechos del pasado. Es decir, el arte nos sirve como instrumento para hacernos preguntas o para darnos ciertas respuestas. O sea, para mí es mucho el arte. Bien, Diana, y contanos un poquito acerca de La Nube. Bueno, La Nube es un espacio que está dedicado al estudio de las artes visuales. Cuenta con un plantel de tres profesores. Guillermo Córdoba, que da taller y clínica, los días martes a la mañana y a la tarde. Belén Rodríguez, que está los sábados dando su taller de arte textil con vellón para cielto, con técnica seca, y bueno, un teñido de distintos colores. Y yo, que estoy con tres talleres todo el día miércoles, a la mañana, a la siesta y a la noche. Muchísimas. Cada uno desde su lugar aborda el estudio de las artes visuales, y lo hace con su plantel de estudiantes, ¿no? De alumnos. Muy bien, Diana, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ahí pasaba Diana Guzmán, que es artista de nuestra ciudad y que es responsable del espacio cultural La Nube, y que a partir de ese espacio han realizado o están realizando una muestra en el Museo Octavio de la Colina, en el MOC, que forma parte de las actividades por el 24 de marzo. Interesante la propuesta y interesante también que involucre el público, ¿no? Es nuevas formas de presentar y de interpelar a un público que llega a ver una muestra. Claro, digamos, siempre el arte se completa con la mirada del otro. En este caso, con la participación del otro. Está muy bueno.